Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20 horas se presentará el proyecto de música Reflection en la Asociación Humboldt en Quito. Actuarán jóvenes raperos integrantes del proyecto, chicos en situación de vulnerabilidad de Guayaquil y Quito, que guiados por el rapero ecuatoriano-alemán Carlos Uttermolen, ha logrado salir de la marginalidad por medio de la música. Sus letras hablan de experiencias personales y de temas sociales y políticos. Internacionales. Madrid. La película hispano-argentino Relatos Salvajes, dirigida por Damián Cifrón, recibió el premio a la cinta española más vendida en el extranjero este jueves en Madrid. El galardón establecido por la Confederación de Productores Audiovisuales de España, Irentrack, compañía de medición de audiencias de cine y televisión de todo el mundo, fue recibida por el productor de largometraje Agustín Almodóvar. La cinta ganó el premio a la mejor película europea del Festival de San Sebastián, el de mejor director y mejor guión en el Festival de Cine de La Habana, entre otras distinciones, incluyendo 8 premios platinos del cine iberoamericano. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.